Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El desaliento es como si le faltara aire al espíritu. Cuando pasamos por ese estado, nos sentimos desorientados, aturdidos, y no pensamos con claridad. Surge al enfrentarnos con adversidades, nos vemos amenazados, dañados o paralizados por nuestros propios paradigmas. En la Biblia leemos que el profeta Elías, entre otros que rendían culto a dioses falsos, había sido el único profeta fiel a Yahvé. Pero cuando la reina Jezabel quiso matarlo porque le molestaba la verdad que defendía, Elías se sintió solo, tuvo miedo y partió para defender su vida. Se sentó bajo una retama y deseó la muerte, pensando que valía muy poco. Luego se quedó dormido y cuando despertó vio un ángel que lo tocó y lo invitó a comer para que pudiera seguir su camino. Así se dirigió a Horeb, en donde presenció una manifestación de Dios. Primero sopló un viento fuerte, hubo un terremoto y se encendió un fuego, pero allí no encontró al Señor. Al final se oyó el rumor de una brisa suave y fue de esa manera cómo sintió al Todopoderoso alentándolo a seguir adelante con su tarea. Como este profeta, a veces nos sentimos solos y podemos dudar de lo que estamos haciendo, aunque nos encontremos en el camino recto. Y así como el Señor lo animó a seguir su camino, mostrándole que no estaba solo, nos invita a nosotros a mirar con ojos nuevos la comunidad y la misión que tenemos delante. Los errores personales también son un motivo muy fuerte de desaliento, especialmente cuando no se puede vencer algún defecto muy arraigado. San Felipe de Neri atendió un día a una mujer que estaba muy desalentada porque se creía condenada y solo veía pecados en su vida pasada. El santo le dijo que tenía el cielo asegurado, pero ella respondió que su destino era la condenación. Entonces el sacerdote le preguntó: ¿para quién dio la vida y resucitó Jesucristo? Para los pecadores, ella respondió. A continuación le preguntó quién era ella. Una gran pecadora, le dijo. Por eso Jesucristo la salvó a usted. Ahora tiene que aceptarlo en su corazón por la fe y comenzar una vida nueva para recibir la salvación, explicó el hombre de Dios. Así lo hizo. La gracia obró en ella, quedando libre del desaliento. Como vemos, todos podemos equivocarnos, pero lo que tenemos que evitar es caer en el pensamiento negativo que nos desanima. Sea cual fuere la causa, el desaliento siempre nos conduce al desgano, a la falta de generosidad y de alegría, e impide lograr las metas de la vida porque se pierden fuerzas en el camino hacia ellas. Es una tristeza peligrosa que hay que sacar fuera para que no crezca y arruine todo. Lo más adecuado para salir adelante cuando llega el desaliento es descubrir la causa que lo produjo y tratarlo con un remedio espiritual, recuperando la mirada esperanzadora sobre ese aspecto. La esperanza es la mejor medicina para la angustia, el temor y el desaliento. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.